deja algo de tu vida en los espacios que resisten día a día. Lo comunitario no nace de gobiernos o empresarios, late lo más profundo de cada humano. Ahora sí, compañeros, estamos en vivo y en directo desde Radio Placeres, www.radioplaceres, en el internet para todo el globo, en el 87.7, aquí en el FM, para las cercanías de la ciudad de Valparaíso. Estamos nada más ni nada menos con el laboratorio de Bufonis, ¿ya? No sé cómo le dicen ustedes a esa X, pero a mí me gusta más la X que otras cosas. Laboratorio de Bufones, que vienen nuestros compañeros desde nada más que nada menos que Manizales, Colombia. Primero que todo, compas, agradecido, yo les he ido a ver, en el contexto de UPA Chalupa, han presentado ustedes y otras compañías también, ha sido un momento maravilloso. Esa magia que nos da el teatro, esa alegría, ese drama también que se cruza de repente, y también algo que han hecho ustedes, que es contarnos historias. Primero que todo, ¿cómo están, compañeros? Si quiere, partimos por acá, José. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, agradecido también de estar en este encuentro y encontrarnos también para compartir lo que nosotros hacemos con tanto amor, que es el teatro. Eso. Adri. Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Soy Adri, desde Manizales, Colombia, muy contenta de esta maravillosa experiencia y gracias por la invitación. Eso. Por allá, Sol. Hola, hola a todos los que están conectados. Ay, agradecemos por esta invitación a compartirles, aparte del Festival UPA Chalupa, poder compartirles en esta radio placeres lo que sucedió y se perdieron. Se les podremos contar. Hay que ir para allá, para Manizales, para verles de nuevo. Por favor. Hola, yo soy Ariel y un saludo al paraíso, a todos y todas, ¿cómo están? Eso. Feliz de estar acá con ustedes. Eso, muchas gracias, Cabri, por este momento, por esta entrevista. Contémosle a la gente que quizás no conoce, no sé quién quiera partir, a contar un poco de cómo se conforman ustedes como compañía, ¿cierto? Y también algo que te lleva a otro lado, que es por qué bufones, ¿cierto? ¿Por qué están, cuál es la relevancia de ser bufón o bufona? Bueno, les voy a contar más o menos pues cómo iniciamos. Iniciamos en el 2016 con un laboratorio de investigación con el maestro Andrés del Bosque, quien viajó a Colombia. Hicimos como ese primer proceso de inmersión, y de esos 60 artistas que estábamos en un proyecto con el Ministerio de Cultura, se esbozó La Paz de Aristófanes, una idea muy vaga. Y quedé matado con Andrés y con todo ese proceso y ese viaje bufonesco. Y le dije, no, Andrés, tenemos que hacer una obra y va a volver a Colombia. Y al siguiente año volvió, nos juntamos cuatro compañías. En ese entonces eran Ñame Ñame, Cazarretazos, La Tribu Imaginaria y la Fundación Circo Manizales, para hacer una coproducción de la obra La Paz, que fue un laboratorio alrededor de un mes investigando el eneagrama, los bufones marginales, las claudicaciones, deformaciones, y teniendo también un referente colombiano como es Jaime Garzón, que en ese momento que lo estudiábamos nos dábamos cuenta que todo lo que él hacía en su franja de televisión en Cuac y con su personaje Liberto de la Calle, lo que hacía era bufonearse a la élite desde una posición muy baja, siempre mirándolos hacia arriba. Y desde ahí fue donde nació ese primer amor con el bufón y decidimos montar la obra. Ahí, en el festival, cuando hicimos el estreno, estuvo Carola Pastén, de acá de Valparaíso, y nos invitó al Festival de las Artes de Valparaíso en el 2018. Aquí se hizo, digamos, como una itinerancia internacional con nuestra obra La Paz. En ese tiempo era musical. Y poco a poco fue cambiando, mutando. Llegó la pandemia, llegaron muchas desgracias para todos nosotros y llegó el momento también como de un cambio para nosotros y renovarnos. Y ahí fue donde se hizo una invitación a todos y a todos los que están acá con nosotros, nosotros, los amigues, y fue decirles que todos éramos unos desechos teatrales de la ciudad. Éramos, o aún somos, desechos teatrales que desde la individualidad empezamos como a crear monólogos, a investigar sobre el payaso, sobre el performance, y les hice la invitación de, bueno, vamos a remontar otra vez La Paz, vamos a traer otra vez a Andrés y vamos a remontarla, y ahí volvió otra vez a nacer La Paz. Con este nuevo elenco, que somos 7 personas que nos dedicamos 3 días en la semana a ensayar, a entregarle en vida y alma a este territorio. ¿Y por qué los bufones? Porque creemos que ya hay tantos payasos que los bufones son necesarios en estos momentos. En estos momentos en los que atraviesa Colombia, momentos donde tenemos que volver a refrescar esas memorias, a contarle a las nuevas generaciones todos los conflictos que hemos vivido, también a contarles quién fue este personaje, Jaime Garzón, y desde ahí también pararnos como desde un teatro político, sin caer en el panfleto, pero una brecha muy delgadita que también tenemos nosotros ahí. Y fue desde ese mismo, desde esa misma investigación como grupo, que decidimos no solo investigar el bufón, sino la máscara entera, la parodia, la imitación, la burla, el teatro callejero. Y desde ahí fue cuando decidimos, no, ya vamos a ponernos serios. Si bien todo el tiempo lo que hacemos es que la gente se ría de sus desgracias, coloquémonos serios y armemos el grupo. Y decidimos montar el grupo como Laboratorio de Bufón, Espacio y Territorio, y empezar a emerger ya como una compañía en Manizales, que lo decimos con mucho honor y con lástima a la vez, que una ciudad teatral como lo es Manizales solo tenga un grupo de teatro callejero que somos nosotros. Entonces es como una breve historia, y ahí, bueno, vamos a irle contando poco a poco por qué decidimos este camino de los bufones. Muchas gracias. Gracias, compa. Y pasa de que justamente este periodo que tú nos cuentas es 2018 en adelante, tiempos que podríamos decir que a nivel global han sido pero álgidos, de numerosas movilizaciones, al parecer cambios sociales o por lo menos culturales que están ocurriendo. Y en ese sentido, compañero, le quería preguntar, bueno, Adri, sí, para que nos diga un poquito, la gente que está escuchando, probablemente hay gente que vio la obra, probablemente hay gente que no la vio, entonces contémosle un poco de qué va La Paz, ¿cierto? Un breve contexto, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos interesantes que tú consideras, ¿cierto? ¿Cómo nos puedes contar de qué va esta presentación? La Paz nace desde el contexto cuando se empiezan a firmar los acuerdos de paz en Colombia. Todo se inicia en Cuba, se hace como en el gobierno de Santos, nuestro anterior gobierno, el antepasado fue Duque, el antepasado gobierno con Santos, empieza el proceso de paz, ahí nace primero la primera versión de La Paz, se empieza ahí desde el proceso, entonces hace un recuento de más de 20 años que tuvimos a un presidente, que lo llamamos el innombrable, para no ser aquí... Y bueno, y a partir de ahí empezamos a contar un poco en la obra de todo este, sobre todo ese contexto de esos 20 años, casi más de 20 años durante esa dictadura que tuvimos un poco, fue un gobierno que estuvo dobleteado, fueron dos gobiernos seguidos con él, y se habla un poco de los falsos positivos. Los falsos positivos era en Colombia, que aún todavía siguen, eran muertes a inocentes, los vestían de guerrilleros, los vestían y los hacían pasar como bajas que hacía el ejército. En este momento, pues, se dice que fueron 4.602, pero fueron muchísimos más. Hace poco descubrieron muchas, que descubrieron unas fosas comunes, unas fosas donde se dice que hay muchísimos más de los que ya nos... Aparte también se le hace un homenaje a Jaime Garzón, el personaje que mencionaba José, que es el bufón como más latente que tenemos nosotros, bueno, los que nacimos en los 80, nos tocó parte de él. Y bueno, eso es más o menos un poco el resumen de lo que contamos de La Paz. Oye, que es relevante en términos de cómo... ¿Hay similitud y diferencia entre el Estado-Nación en Sudamérica, digamos, y quizás hasta en el mundo? Por esta sensación que tenemos de que los procesos democráticos, comillas democráticos, terminan siendo dictatoriales y que al parecer son una continuidad de las dictaduras latinoamericanas. Y hacen un show, inclusive estos tipos también son bien teatrales, po, porque también vienen y piden perdón por los falsos positivos. Y se generan incluso estos acuerdos de paz, ¿cierto? Que también siempre vienen manipulados de alguna manera. ¿Cómo ustedes viven desde, o cómo ustedes observan que las comunidades, cualquiera puede contestar, Cabris, ya, cómo ustedes viven ese proceso de acuerdo, ¿cierto? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Cómo lo siente la gente? ¿Cómo lo viven sus vecinas y vecinos, ¿cierto? Algo que aquí nos llegó en términos mediáticos, ¿cierto? Y que no tenemos más información, digamos, en esos términos, digo, como población general, porque los más curiosos vamos y investigamos un poco más. ¿Cómo sienten ustedes que fue la percepción de este proceso de acuerdo de paz en Colombia por el resto de la población, sus vecinas y vecinos? Yo creo que hubo una cuestión frente al Estado que pedía perdón, pero no una reparación frente a las víctimas y a las familias del conflicto armado, y de alguna manera quieren que sea olvidado. Entonces yo creo que la posición de resistencia de las comunidades es la memoria, el seguir recordando por qué pasó, quiénes lo hicieron y tener los nombres claros de las personas que cometieron esos crímenes. En el interior del país, los cabildos indígenas y nuestras comunidades afroamericanas que fueron muy azotadas por el conflicto armado tienen consejos comunitarios, que es como la manera que tienen de resistir y seguir tejiendo redes entre distintas comunidades para no dejarse ver la cara de nuevo, porque el Estado también compraba tierra, les acechaba sus tierras, y como no las vendían, también una manera era echarlos a través de la violencia, ¿no? Llegaban los grupos paramilitares y se tomaban el territorio y tenían que despojarse de donde nacieron, de donde criaron, donde todas sus familias por generaciones estuvieron ahí. Entonces ahora esas bases están más sólidas, se están tejiendo comunidades, y eso es como a nivel rural, ¿no? Uh-huh. Las comunidades afros, los palenqueros, las comunidades indígenas, y al interior del país, las ciudades como capitales también tienen procesos desde el arte, desde el seguir informando, el seguir vivos en la lucha, y cada vez que es necesario informarle a todo el mundo o a todo Colombia eso que el Estado se empeña en ocultar siempre. Yo creo que esa es la manera de resistencia. Maravilloso resumen, compañera. Preséntese, que usted no está en el momento de la presentación, por favor, compañera. Bueno, mi nombre es Andrea, yo trabajo con el Laboratorio de Bufones en la parte de comunicación. Ahorita que estabas hablando del tema del acuerdo, de que se volvió muy mediático, por ejemplo, acá, como también nos pasó a nosotros en Colombia, el tema de las manifestaciones en Chile que se volvieron muy mediáticas, uh-huh, allá, y que uno también tiene pues una percepción desde afuera, ¿no? El acuerdo creo que también en el país fue muy polarizado, algo que vemos con mucha similitud en este país, y es que pues allá se hizo un plebiscito para votar si se apoyaba el acuerdo o no se apoyaba, uh-huh, y realmente ganó él, ¿no? Ganó el no en el 2016. A no hacer el acuerdo de paz. Bueno, finalmente, pues como este acuerdo ya estaba andando, entonces realmente sí se hizo, pero realmente había una población demasiado polarizada. Y hay algo, sí, y hay algo muy importante que hablar sobre este acuerdo, y es que a comparación del que se hizo en el 2003 o 2005, no recuerdo bien la fecha, que fue el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, hubo este... La justicia transicional que se hizo en este acuerdo creó algo que se llama la JEP. Uh-huh. La JEP es una justicia transicional que no funciona como justicia ordinaria, sino como una justicia transicional después de un acuerdo que ha permitido realmente tener testimonios y está enfocado en la reparación de las víctimas, algo que, por ejemplo, en ese proceso que se hizo en el 2005 no hubo. Entonces, bueno, como que también hay ciertas cosas que uno puede apoyar a este acuerdo de paz, porque hay cosas que sí se han manifestado, sí se han dicho, y que de pronto hubo y estuvieron muy calladas en otros procesos de desmovilización, en otros ceses al fuego, donde solamente, claro, se entregaron armas, pero no se hablaron de testimonios, entonces no se decía la verdad, pues entre comillas la verdad, ¿no? No había una reparación de víctimas, que muchas veces esta reparación de víctimas está dada por listo, es decir, tengo un familiar desaparecido, pero que me digan dónde está, ¿cierto? Uh-huh. Porque es posible que no lo recuperes, pero el solamente hecho saber de que esa persona que su cuerpo quedó en una fosa común en tal lugar, eso ya empieza a ser una reparación. Entonces, bueno, como que obviamente ese acuerdo falta mucho, muchísimo, porque realmente sea algo efectivo. Y también hay que recordar que la guerra no es algo que se acabe, o sea, la guerra sigue. Hay un texto muy bonito de Tadislao Zuleta que habla sobre la guerra y dice como que pues es imposible que tengamos una sociedad sin conflicto. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir en el conflicto, cómo sobrellevamos esos conflictos y cómo generamos escenarios para esos conflictos. Entonces, claro, pues la guerra no se acaba en Colombia, todavía existen muchísimas muertes y nos enfrentamos todavía a muchos tipos de conflicto, incluso el conflicto armado, porque todavía existen otras guerrillas, existen grupos paramilitares, pero pues creo que también hay que valorar un poco el proceso que se hizo en el 2016, y creo que pues también en algunas partes de la obra pues se nombra más como un tema, sí, como coyuntural, y es que pues tenemos que entender cómo ese proceso, porque es algo histórico a nivel Colombia. Ariel, ¿quieres agregar algo antes de que nos vayamos a una pausa musical? ¿No? No, lo vamos a dejar a Ariel para más ratito, ojalá que quiera hablar. Oye, sí, total, primero, invitar a la gente a que siga ahí participando de Lupa Chalupa, que se está desarrollando. Hoy día es el último día, pero seguro que vamos a tener más porque ya van 8 versiones, así que va a seguir. Por lo pronto nos vamos a ir con una canción que es a propósito de este personaje que ustedes dicen, pues Jaime Garzón. Quisiera, si usted lo puede presentar, esta canción de Belandia, La muerte de Jaime Garzón, ¿podría presentarlo como para darle un sentido desde su territorio? O si usted quiere. Claro, Jaime Garzón fue uno de los bufones más grandes de nuestro país y lamentablemente el Estado lo asesinó, unos sicarios lo mataron. Entonces esta canción narra cómo fue la muerte desde un cantautor colombiano con su pareja, que también es una mujer talentosísima, y va a narrar eso. Escúchenla bien, pongan la atención y suéltela, maestro. Eso, esto es Radio Placeres. Hablábale así Garzón al que 5 balazos viole. En motoneta el matón, en camioneta Garzón. Usted conoce al general Enrique Mora Rangel. O Casas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje. Si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones y tienen poca lectura. ¿Cómo la ve, compañero? En esto llevo 3 días negociando mi cabeza. Topóse así el humorista en Bogotá su matón. En el semáforo en rojo y hablóle de correrías. Yo sí conozco y usted no a sus verdaderos patrones. Yo visité a Ritualejo, a ese yo le dije viejo. Si me va a mandar matar no me desaparezca. Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir. Tan siquiera para tirarle las faltas al arzobispo. Yo pensé hacerlo reír, pero ese man no tiene gracia. Apenas largó un bostezo y nada acató a decir. Yo me fui para la picota y visité al ángel Paraco. Jefe de nombre completo, custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con Castaño, pa' embetunarle las botas y tocarle la razón. Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático, pero custodio fue enfático. Son de la misma estructura, Carlos Castaño y mi Dios. No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura. Así es la cosa, muchacho. Yo hablando con sus patrones y ahora usted mi patrón. Era claro que mi humor crudo no era para causarles risa, ni al chacal de la montaña el triste Vélez Uribe, el que será presidente ya que Escobar no pudo, ni al que prepara paras para matar comunistas, José Miguel Narváez, el filósofo del crimen. Y antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión, ninguno tiene los huevos para dispararme de frente. Pasó pa' ver del semáforo, quedó dispuesta la pista, disparando 5 balas, respondióle el pistolero. ¡No necesitan los huevos! ¡Paso me tienen a yo! Fue así que a Garzón, el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero. Estamos... Sí, total. Estamos conversando aquí fuera de micrófono, preparándonos para este segundo bloque que tenemos con nuestros compañeros de esta compañía que se llama Laboratorio de Bufones. Y con mucha alegría, ¿no? Porque resulta que los encuentros, cuando nos vamos a otro territorio, siempre encontramos gente que nos recibe bien, siempre encontramos espacios que son similares. Y guarda relación, creo yo, o lo que hemos conversado, es que hay analogías tremendas en los sucesos históricos que han ocurrido aquí en Sudamérica, Latinoamérica, o como le quieran llamar, Avia Yala. Entonces, en ese sentido, bueno, está llegando otro compañero aquí que luego lo vamos a presentar, pero por lo pronto, Adri y Andrea, si ustedes quieren comentar estas analogías que ustedes abordan en la obra, ¿cierto? Pero también desde su vida personal o colectiva, ¿cómo han mirado estos procesos? Recién nombramos de que el 2019 se vio con interés lo que estaba ocurriendo en Chile, pero que no fue Chile el único país que estaba en revuelta, eran... Contamos en algún momento entre el 2018 y 2020, eran más de 120 países que estaban en procesos de revuelta. Entonces, luego viene la pandemia y todo este encierro, y esos procesos no quedan en nada, po. Es imposible que queden en nada. Aquí en Chile hay una sensación a veces que dicen de que no hemos logrado nada. Sin embargo, yo siempre creo que hay otras cosas que son más sutiles o que quedan en lo cultural. Y esas cosas son similares en nuestros procesos. Entonces, si pueden hablarnos de las analogías que ustedes ven entre las historias colombianas, chilenas, y por qué también ustedes las nombran ahí en su obra. Más cerquita, por favor. Realmente, pues Latinoamérica también está atravesado por una historia un poco común, ¿cierto? Que creo que eso es muy importante cuando entre colombianos y chilenos nos hablamos o cuando escuchamos historias relacionadas. Y lo que nombras del 2019, sí, muy, muy cierto, porque nosotros 2 años después, en el 2021, ya estábamos en un proceso de protestas pues impresionante en nuestro país. Entonces, sí, que se fue dando así. Entonces, yo creo que esos procesos que hemos venido teniendo como pues de lo que se llama un despertar, pero que pues también, o sea, tampoco lo voy a decir como en una forma muy eufórica, porque han habido muchos despertares, o sea, no solamente ajá, vamos a decir que es el del 2019, porque en Colombia también tuvimos uno como en el 74, bueno, unos años 2008, o sea, han habido varios momentos que han sido muy importantes en esa historia de reconocernos como unas naciones que también tienen que empezar a tomar conciencia sobre esa occidentalidad a la que hemos sido muchas veces pues como de no sometidos sino más bien permeados, y reconocer también esas formas propias que necesitamos y que como territorio latinoamericano, que realmente no fuimos descubiertos sino que fue un encuentro uh-huh, entre diferentes mundos, entre otros mundos, también es importante que nosotros volvamos a recordar eso y cómo nuestras formas políticas, que también es algo que es muy similar en toda Latinoamérica, uh-huh, ¿cierto? Cómo esas formas políticas empiezan a tener esas raíces, es importante como empezar a preguntarnos por qué tienen esas raíces tan similares. Uh-huh. Entonces, creo sí, que... total. Es como que quizás yo siempre pienso, yo lo cuestiono a veces en los círculos de conversación. Yo pregunto, oye, ¿y en la antigüedad por qué siempre pensamos que la gente no se comunicaba de territorio en territorio? Como que hay una sensación de que la gente no viajaba, qué sé yo. Y es lógico que sí, es lógico que hubo intercambios culturales, intercambio económico, intercambio de todo. Entonces venimos de una historia muy potente y arraigada en todas estas cuestiones que hoy día nos hacen resistir desde las distintas maneras a esa occidentalización, colonización, neocolonización, etcétera. Y en ese sentido que usted decía, las figuras políticas, ¿cierto? Como estamos haciendo nuestros quehaceres, guardan procesos de resistencia contemporáneo, que es un poquito lo que usted quería comentar a propósito de un lugar en particular y que están generando, están creando distintas formas. Entonces, si les pudieras contar a la gente que está escuchando, ahí ubícale en el contexto y en el mapita también. Listo. Les quiero hablar un poco sobre Montes de María, que queda ubicado en la zona montañosa que está al lado de la costa caribeña, queda entre dos departamentos que es Sucre y Bolívar, y en ese territorio en específico en los años de los 95 al 2000 hubo un proceso de conflicto armado y los despojaron de su sierra, los hicieron ir y tienen un ritmo musical de ellos, que es el bullerengue que nosotros tenemos, que es con los tambores y gaitas, y cuenta la memoria de los pueblos, ¿no? Es la manera de mantener la tradición oral viva. Y en el 2000 lo que pasó fue que los sacaron de sus territorios en las épocas de los 90 a los 2000, y aparte de eso los paramilitares les quebraron los tambores porque era una manera de mantener la tradición y contar lo que estaba pasando. Entonces se silenciaron los tambores en un corregimiento en específico que se llama Libertad. Entonces en ese momento había todo menos libertad en Libertad. Después de ello volvieron después de 15 años a sus territorios y empezaron otra vez a tomar el bullerengue y crearon una agrupación de música llamada Bullen Rap, que estaba contando el bullerengue de su tradición ancestral, y le pusieron el rap como mecanismo también para narrar sus historias. Entonces ellos cuentan a través de estas canciones y de su música todo lo que ha sucedido después del conflicto. Ellos fueron firmantes de los acuerdos de la paz, ellos estuvieron con Juan Manuel Santos haciendo procesos de reparación, de contar supuestamente lo que iba a mejorar en el territorio, pero hace pocos meses, no más de 5 meses, el cantante de la agrupación salió huyendo de ahí porque lo amenazaron. Le dijeron a la mamá, que era la agrupación, era él y su mamá, con un montón de jóvenes del territorio que desde pequeños la mamá les empezó, la mamá era cantadora, mamá ya se murió, y les enseñaron a tocar tambor, a cantar, y ellos crearon esta agrupación entre varios jóvenes. Ralam tuvo que salir de su territorio, pero Bullen Rap se mantiene vivo en este momento, y él es el que cuenta en la actualidad lo que pasa en Montes de María, porque si decimos, ay no, ya tenemos la paz, que ya firmamos el acuerdo, pero no, todavía en esos territorios se ve la violencia y se ve el despojo y se ve lamentablemente que la gente tiene que huir porque no se le perdona la vida, ¿no? Si usted habla o si usted es un líder social en su comunidad, usted ya es una amenaza para el Estado o para el grupo paramilitar. Y quería resaltar esta agrupación musical, que son unos duros y son unos parados porque tienen el arte como forma de resistencia frente a un montón de armas y violencia que tiene la guerra colombiana. Entonces, y esto es uno de los sinfín de lugares que tiene Colombia, que ha tenido que crear sus nuevas formas de resistencia para no morir, para no tener que salir de su territorio, para mantenerse vivo. Y también lo relaciono mucho con la paz, porque es qué interpretación tenemos nosotros de la paz, que siempre nos venden una paloma, que la paz va a llegar y todos vamos a estar alrededor del mundo cogidos de las manos, y no. Para conseguir la paz hay que hacer procesos de resistencia y de reparación y de comprensión, ¿no? A la diferencia, porque estamos muy acostumbrados a, si yo no pienso, si el otro no piensa como yo pienso, entonces vamos a entrar en un conflicto horrible. ¿Y dónde queda el diálogo? ¿Dónde queda la manera en que podemos encontrar puntos de similitud o puntos que nos apañen? Porque no todo es negro o es blanco. También hay una manera de conseguir la paz más allá de no sé, de los polos opuestos. Están escuchando las voces de nuestras compañeras de Laboratorios de Bufones. A propósito de la obra justamente que se llama La Paz, en donde un grupo de personas va a rescatar a la paz de este Olimpo de seres que están tomando decisiones hegemónicamente por todo el resto, y con procesos que son, como hemos dicho varias veces, históricos y que por lo general nos dejan fuera a los pueblos organizados, ¿no? Como hay un efecto que voy a hacer la analogía con respecto al acuerdo por la paz que ocurrió en Chile el 15 de noviembre del 2019. En el proceso de revuelta, mientras nosotros estábamos en la calle, en distintas formas de manifestarse, porque eso yo también creo que es muy importante, desde los procesos de resistencia, comprender de que no toda la gente salimos a la calle exactamente con la misma voluntad. Salimos por, qué sé yo, por todo, ¿eh? Y en ese sentido, hacer lecturas totalitarias es complejo, ¿no? No sé por qué salió todo el resto de la gente, sé por qué salieron mis compañeros. Y mientras estábamos ahí en la calle, un grupo de políticos, politiqueros, porque todas las personas son políticas, tomaron decisiones por nosotros, mientras había gente desaparecida, gente secuestrada, violada, mutilada, asesinada, etcétera. Entonces, esos acuerdos por la paz en realidad son, siempre son así. Siempre traen la muerte, siempre traen la guerra por detrás. Y en ese sentido, bueno, quería pasar a usted, compañero Andrés. Yo no te sé tu apellido, Andrés. ¿Cuál es? ¿Perdón? Andrés del Bosque. ¿Puedes hablar más cerca, por favor? Andrés del Bosque. Andrés del Bosque, bienvenido. No sé si te voy a presentar bien, pero tú eres director de esta obra, ¿cierto? ¿Podrías contarle a la gente un poco cómo te vinculas con este proceso, ¿no? Y cómo, algo que yo te comenté la primera vez que nos vimos, yo te dije, oye, contaste de todo en esta obra. Ustedes están hablando de muchos temas. Entonces, este resumen, esta mirada de la historia contemporánea, con la gravedad que tiene, quiero decir, el peso gravitatorio, ¿cómo es que lo empiezas a abordar, cierto? ¿Y cómo termina o cómo se conforma esta obra de teatro que pudimos ver aquí dos veces en Valparaíso? Bueno, a través del Espíritu Santo. La paloma. Exactamente, tú lo has dicho. Es una obra que toma un símbolo que es común a las demás diversas religiones para mostrarnos qué clase de animales somos. Hay una obra de Aristófanes que se llama Las aves, que de alguna manera está vinculada también con esta La Paz, como está vinculada también con Lisístrata, con la Asamblea de las Mujeres y con la Temmoforia. ¿Qué hacía Aristófanes? Aristófanes tomaba a la condición humana desde el punto de vista también de su animalidad. ¿Y en qué consistía la mayor animalidad? No precisamente en lo que llamamos la bestialidad, ¿no? Aquello que no es básicamente civilizado, sino que mostraba justamente el revés del asunto. Mostraba la condición en que los animales tienen reglas extraordinariamente refinadas de respeto, de vida en común. Cómo las aves son migratorias y respetan los procesos migratorios de otras aves. Cómo se organizan jerárquicamente de una manera amorosa y conviven. Como hay algunas aves también, como el cuco, que ocupa el lugar del nido de otras y se alimenta de los pajaritos hasta que crecen y luego se apodera de ellos. Es decir, nosotros lo que hemos hecho con esta obra es crear una metáfora en la cual un grupo de desarrapados va sobre un cucarrón, come mierda, a rescatar la paz y a negociar la paz que ha sido secuestrado por la guerra. Entonces, por lo tanto, este Espíritu Santo, este espíritu que nos garantiza una convivencia humana y una manera de amarnos, querernos, desarrollarnos, ha sido malamente secuestrado y metido y forzado y violentado. Los indígenas y el pensamiento central de toda nuestra América le llama a eso huético o huéntico. Los algonquín, los ogiguá, los indios pueblos, los opi, los sunis, que son la misma cultura, mira lo que te voy a decir, la misma cultura de los onas, fueguinos y patagones, ya hay evidencias arqueológicas de esto, no es un invento mío. Y ya lo señala de alguna manera Anne Chapman y Martín Gusinde en los estudios serios que se hicieron de la ceremonia del Jain. Entonces, el pensamiento ancestral de 11.000 o 12.000 años atrás, estamos hablando, y no de 200 añitos de la República, claro, en las cuales estamos enredados en guerras fratricidas y de espaldas al robo de las tierras, a la falta de respeto absoluto de las costumbres milenarias. Y cuando te digo milenarias, aún antes de Aristófanes, porque Aristófanes estamos hablando del siglo V o VI antes de Cristo, o IV, ¿vale? Estamos hablando de 11.000, 12.000 años atrás. Y esto era lo que llamaban huético. ¿Qué es huético? Huético es una cosa que luego llamó un señor Paul Levy, mi disease, malignant egophrenia, es decir, la enfermedad del egoísmo, el considerar que unos seres humanos pueden vivir de otros y que pueden apoderarse y del territorio de otros y que pueden construir religiones y creencias aplastando las creencias de otros y que pueden violar a la mujer es lo mismo que violar a la madre tierra. A esto le llaman huético. Y dicen, nosotros con un huético en nuestra comunidad no podemos vivir. Tenemos que separarlo hasta que se dé cuenta de lo que está haciendo. Y llamaron huético blanco a los conquistadores. Y hay un texto maravilloso que se llama Colón y otros caníbales, de Jack D. Forbes, que nos muestra esta primera, no diré colonización, sino loconización. Es decir, volver al otro loco, volver al otro extraño, considerar al otro un salvaje, considerar al otro inferior a mi cultura por X razón y arrasarlo, robarlo, constituirlo en a través de códigos, como el código de leyes romanos, como de las normas éticas, de una manera totalmente ajena al sentir de esa comunidad. Entonces, lo que yo he hecho es tener lo que se llama un teatrón. Teatrón es una palabra que significa visión. Y la visión es a partir del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué hemos visto nosotros allí? Un secuestro de ese, de esa más elemental condición humana, que es no competir, sino que cooperar, crecer a través del amor, a través de ayudarnos los unos a los otros. Es eso lo que hace siempre la naturaleza. No somos darwinianos, como diría. No estamos compitiendo ni es el animal más fuerte el que acaba con el más débil. Eso ya está. La ciencia ha dicho claramente que no es así. Y ha mostrado de qué manera podemos vivir en cooperación en ayuda unos con otros. Esta es la paz. La paz, vienen estos desarrapados, llegan allá, negocian con Hermes, que la está cuidando. ¿Quién es Hermes? Un trickster. ¿Qué es un trickster? Un bufón. Es uno para el cual no tiene un pensamiento dual, no es todo malo o todo bueno. Malo y bueno según de dónde se mire. Esto es lo que hacen ellos, esto es lo que cuentan ellos. Sí, es maravilloso, de hecho, ese acercamiento a la cruda realidad a través ¿Cómo lo han encarnado ellos? Sí. Porque es que ellos ya no son duales. Sí, son totales. No son, claro, tienen una capacidad, ellas y ellos tienen esa capacidad tan grande de esa flexibilidad, ¿no? Para ver las cosas de distintos ángulos. Pues esto ha sido lo que se ha podido hacer allí. Yo viví 6 años en Colombia, ¿eh? Mi formación es en Colombia con el maestro Enrique Buenaventura. Así que para mí el trabajo con ellos no es un trabajo transitorio. Es un trabajo entrañable y que yo espero seguir desarrollando con ellos. Los quiero mucho y quiero mucho esta compañía y quiero mucho el trabajo que puedo desarrollar en Colombia. Cuando digo quiero mucho no es una demagogia, no solamente del corazón, sino que es de las entrañas. Ese es el vínculo entrañable que yo tengo con esta tierra, que es mi tierra. Están escuchando la voz de Andrés del Bosque, nuestro compañero director y parte también de este equipo maravilloso, de este laboratorio, que nos invita justamente a eso, a abordar la realidad desde lo bufón, que es, a mí me parece que es un quiebre, como les decía, se los dije ayer también, es un quiebre total de cómo también vamos a habitar estos tiempos tan terrible, ¿cierto?, que nos toca vivir y que quizás no son tan diferentes a los de 200 años atrás, que no son tan diferentes a los del comienzo del 2000, etcétera. Y justamente también decíamos de que es muy probable desde siempre hemos sido esta humanidad transhumante o esta realidad que se mueve, ¿cierto?, y que estamos compartiendo esta forma de ver más libre, más cooperativa. No sé si desde siempre. No, pero desde la instalación de los indoeuropeos y la cultura patriarcal, es así. En las culturas anteriores, culturas alfareras, donde la picota y el tal no es un arma, la cosa es distinta. Claro, sí, no, totalmente. Pero a lo que iba yo es que la comunicación entre pueblos muy distantes siempre ha estado presente, a mi parecer, y quizás ya hay harta evidencia igual. Compañeros, ¿les parece que nos vayamos una pausa y volvemos como para despedirnos? Hemos hablado harto y le agradecemos a la gente que nos sigue ahí en la Radio Placeres. Vamos a volver, pero por lo pronto nos vamos a ir con Buyen Rap. A propósito, oye, gracias por presentar nueva música. Esta canción se llama Supervivientes, así que vamos a escuchar. Sigamos sobreviviendo, cabris, resistiendo, organizándonos, cooperando, ¿cierto? Y vamos a salir, sí. Yo igual soy un pesimista desesperado, no, un desesperanzado pesimista, o un esperanzado pesimista, eso es. Yo también soy un optipesimista. Sí, por ahí. ambiente, esos somos nosotros. Gente con berraquera que se atrae el uno al otro. Al son de los tambores, baila mi cantao. Súbete al ancla de burro, si estás cansado. La llana ya está empezando, ponte tu abarca. Negra, ven va a colorar, mueve tu falda. Vende ya tu yuca y frita tu pesto. Que negro llegó de monte y el pobre está cansado. Ahí vamos, vamos. Ya, compañeros, estamos aquí en Radio Placeres. Estamos conversando con nuestros compañeros del Laboratorio de Ufonis y desde Colombia, Manizales, qué lindo. Yo quiero ir para allá en algún momento, me encantaría visitar. De hecho, invitamos a toda la gente siempre, ¿eh? Hay que visitar los territorios. Los vamos a defender mientras más los conozcamos. Tenemos dos formas. Una es yendo, ¿cierto? Observarlo y sabemos que hay que defenderlo. Y la otra es a través de los relatos de la gente. Que felizmente esos relatos son de distintas maneras. Son en la forma de teatro, música y textos, como algunos que por aquí nos quieren compartir. Compañera, si usted ahí se acerca al micrófono, ¿cuáles son estas referencias que tenemos, estas cositas lindas que queremos recoger de otras personas? Bueno, creo que recomiendo un texto, es un ensayo que hace Tanislao Zuleta. Tanislao es un filósofo de nuestro país que fue autodidacta, él se retiró cuando estaba en el colegio. Pues de las formas tradicionales de estudio y se volvió, bueno, un filósofo muy importante en nuestro país, y tiene un libro que se llama Elogio a la dificultad. En ese libro tiene un ensayo que se llama Sobre la guerra. Entonces él habla en varios apartados de sus pensamientos sobre la guerra, a los cuales pues me parece que viene muy a colación lo del tema de la obra La Paz, lo que hablábamos ahorita de esa generación de espacios para él dice, tramitar, para gestionar el conflicto, porque también lo dice, en el amor, en las amistades y en nuestras formas humanas, en nuestra sociedad siempre va a existir el conflicto. Es muy difícil pensar que vamos a tener incluso una relación amorosa con otra persona sin el conflicto de por medio. Existe, pero ¿cómo vamos a gestionar y cómo vamos a poner esos espacios para el conflicto? Además, él habla en ese texto también de otras formas, él habla sobre la alegría de la guerra. De una forma obviamente no apoyando esa alegría de la guerra, sino como la guerra genera un espacio de alegría para unos sectores de la sociedad y unos espacios de profunda tristeza para otros sectores de la sociedad. Entonces, bueno, es un ensayo muy bonito que realmente es corto, realmente son 3 hojas, por ahí 6 páginas, pero son de esos textos que uno los lee y después de que los lee lo deja uno pensando y pensando mucho más sobre esto, y creo que viene muy a lo que hablamos de la paz y pues pues obviamente también de la realidad latinoamericana que nosotros vivimos, tanto en Colombia como en Chile, como en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, no sabemos también, puede que en otros países que incluso pensemos que no están viviendo estas situaciones. Uh-huh. ¿Podéis repetir el nombre del autor y la obra? Es Etanislao Zuleta, el libro es Elogio a la dificultad y el ensayo se llama Sobre la guerra. Oye, es que te quiero escuchar para que la gente escuche por ahí tu voz. te quiero pedir un favor. Dime. Que si nos podéis contar un poquito de tu personaje y quizás también pensando en esto de la referencia. Entonces, vamos, hagamos una lectura de tu personaje, Ariel. Y eso, po. ¿Y cuáles son las cosas que te han motivado a hacerlo de esa manera tan maravillosa? El territorio del bufón, pues, llega a mí de una forma también como muy experimental. Entonces, como actor, pues, he podido trasladarme a este cuerpo bufonesco y poderle dar vida a en esta ocasión, o representar desde el bufón a la madre tierra, ¿cierto? Que es como la madre naturaleza o como la diosa de la tierra que sopora. Y es como ese significado o esa importancia que tiene nuestra tierra como tal, que es pues representada desde un cuerpo travesti, ¿cierto? Desde el transformismo, ¿no? Entonces, ser el travesti, pues, ¿qué más que poder también como exponer estos conflictos en los que se ha encontrado siempre? Entonces, poner como este territorio. No sé si acá se escuchará mal en Valparaíso. Se escucha un poco mal. Pero un poco sobre la marginalidad, un poco de este territorio del travestismo. Y es que siempre se ha estado muy excluido desde tiempos memorables. Uh-huh. O sea, siempre se ha visto como con una mirada en donde el travesti o el hombre siempre va como muy ligado a esa parte de la burla o de la, pues, como que lo satanizamos y lo volvemos como muy, ¿cierto? Muy prostituto, digamos, un poco, ¿cierto? Pero pues yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y si nos vamos a hacer como un poco de analogía con la diosa de la tierra en un cuerpo de travesti, ¿cierto? Que es como el bufón como tal, pues entonces ahí encontramos todo lo que puede pasar también con la tierra, que es también lo que hacemos. Son territorios que habitamos, pero territorios también que explotamos de muchas formas. ¿Cuánto no le quitamos también a la tierra, cierto? A la hora de habitarlo, a la hora de estar ahí, ¿cuántos golpes nos recibe? Que es lo que va pasando durante toda la obra con la bufona, ¿cierto? Que ella está todo el tiempo queriendo encontrar la paz, la reconciliación, amando a su paz, ella es detrás de su paz, ayudándole a nuestra inmunda que quiere rescatarla, y que hay muchos inmundos también, ¿cierto? Que quiere rescatar y conciliar esa paz a toda forma, pero también como la tierra hace parte de esto, ¿cierto? Como la tierra también quiere sus territorios en paz, y como todo lo que hay alrededor, como tú hablabas al inicio de la obra, es como todo puede transcurrir en pasos, pero como cada bufón, por ejemplo, la bufonex mía, porque es una bufonex. Entonces, es así también sensual, pícara, graciosa, pero pues, también es una forma de habitable, ¿cierto? Uh-huh. Es habitable lo que va haciendo en escena, y cómo se va también, torturando y sacando. Eso. Y lo que hacemos con ella prácticamente. Claro, sí, total. De hecho, tiene unas transformaciones potentes en cuanto al drama que pone de repente, o a la actitud en contra de la paz en algunos momentos, que es muy dulce. Ella es dulce porque es como, ay, mi paz, cierto. Ella es muy dulce, pero también tiene su fuerza, porque la tierra no solo, o sea, la tierra en sí, nuestro planeta, nuestra madre, ¿cierto? Nuestra pacha en sí también es muy dulce, o sea, uno la ve también, es dulce, es delicioso vivir en ella, ¿cierto? Pero cuando la provocamos, ahí amasita, ¿cierto? Ahí sí puede, pues, también entonces mostrar también esa fuerza que también la rodea y que la empodera. Sí, lo que preguntáis de Valparaíso, hay muchos piños acá en Valparaíso y en otros lados que están llamando a transvestirlo todo. Y lógicamente ahí, desde el punto de vista del romper este sistema heteropatriarcal, es lo que hemos estado tratando de comprender también, dialogar y ver cómo nos vamos transformando, pues. Necesariamente claro. Tenemos que transformarnos sí. Profundamente. Compañera, muchas gracias, Ariel, qué gusto escucharle. Lo que decíamos un poco, pues como pensando en estas referencias, en estos vínculos quizás por ciberespacio, cómo les encontramos o cuáles son esas otras cosas que tú nos quieres decir a propósito de, como decía la compañera Andrea, referencias literarias o lo literarias. Que tú quieras. Bueno, hay un montón. Yo creo que todo lo que pueda hablar sobre pedagogía libertaria, así que podamos salir de esa opresión y las violencias que existen, entonces podríamos hablar de Paulo Freire, en el teatro podríamos hablar de Augusto Boal, que también toma esta pedagogía de Freire y la lleva al teatro y empieza a crear otros tipos de teatros sociales, comunitarios y populares. Y también, obviamente, Andrés del Bosque también es un investigador, se les recomienda si quieren indagar sobre este territorio cómico, para que lean su último libro, se llama El payaso en la academia, también habla un montón del bufón. Y colombiano, resaltar bastante a Gonzalo Arango, un poeta nadaísta, que también desde su poesía y su forma de expresarse también fue censurado muchas veces. Una vez él hizo en Manizales, leyó unas cosas y se lo llevaron, como se no puede estar acá, y lo tiraron a pagar canita una noche. Y quiero terminar con un pequeño fragmento que él habla para resaltar también la importancia y la necesidad de la risa en nuestras vidas, por más que nos duela todo, y que es el mensaje también de la obra. Estamos hablando de cosas dolorosas, estamos hablando de falsos positivos, pero de qué manera la risa es una forma de reinterpretar, ¿no? De quitarle ese peso violento y quitarle la sangre. Entonces dice así: cultiva una risa saludable para espantar las enfermedades del espíritu, suicidio y locura. La risa sigue siendo mi tabla de salvación para no caer al precipicio, la evasión y la muerte, y preservar un mínimo de optimismo vital necesario para el espíritu. Gonzalo Arango, en su libro La Obra Negra. Y ya, muchas gracias. Nosotros somos el Laboratorio de Bufón, Espacio y Territorio en redes. Antes de pasarle el micrófono a mis incontables compañeras a la izquierda, aparecemos como Laboratorio de Bufones con X al final en Instagram y en YouTube también. Antes de pasar a usted como última compañera, primera y última, no, partió el compañero. Ay, se me olvidó, José. Y algo que les quería comentar, quizás ustedes no lo supieron porque fue algo bastante local, es que pasa que desde las izquierdas chilenas ha habido inclusive censura, particularmente a compas transvestis que han hecho poesía política que no les ha parecido en los contextos que pretenden establecer ciertos límites morales o de qué sé yo. Particularmente nuestras compañeras Las Intocables, cuando estaban en uno de los shows que se hizo a propósito de la primera propuesta de nueva constitución, hicieron un acto que no era la primera vez que ocurría tampoco, y no era para tanto, que se sacó una bandera chilena del culo de una de ellas. Una magia, hizo magia, digamos. Y eso no le pareció a la izquierda chilena, se genera toda una crisis. Entonces pasa de que la comprensión de los actos políticos, poéticos, teatrales, etcétera, etcétera, esta transgresión, siempre este empuje que hacemos de los límites, inclusive, o quizás ya sabemos que a la izquierda le cuesta mucho también comprender, la izquierda histórica, digamos. Porque yo soy creado a la antigua Cabris, yo pienso que la izquierda está ahí, no es lo que nos muestran allá arriba. Siento que eso es otra cosa. O podríamos decir que los pueblos, ¿cierto?, siempre han aceptado esas cosas porque las vivimos, las habitamos. Necesariamente el pueblo, los pueblos, las pueblas habitan esa realidad. No le podía hacer el quite porque tenés que salir a trabajar, veís en la calle las cosas, te pasan cosas horribles, también mucha felicidad, mucha alegría. Un poco pensando en esta visión no dual que decía Andrés, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos ha pasado como pueblo es justamente que no hemos tenido que enfrentar desde nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestra organización, siempre nos enfrentamos a esa pared, ¿no? Y de alguna manera nuestras radicalidades en estos tiempos también se han transformado en una pared que ha permitido que este flujo, esta inercia que lleva la sociedad, ¡pum!, tenga que doblar. Entonces eso yo creo que es súper importante también mantener nuestra radicalidad. Y por eso también le agradezco su obra, Cabris, que a mí me situó en esta... Como que me devolvió, ¿sabes? Me devolvió a la tierra. Me dijo, oye, mira, esta historia contemporánea que está pasando en Colombia, es la misma que está pasando acá en Chile, en Perú, podemos nombrar todos, ¿no? Palestina, hoy, todos lados. Sí, yo creo que ningún lugar es tan diferente. Y por eso yo les quería hacer esta entrevista, agradecerles nuevamente. Y finalmente con usted, compa, ¿cómo cerramos esta entrevista, compañera? ¿Para dónde nos estamos yendo? Yo quería invitarlos también para que vean los videos y busquen en YouTube a Jaime Garzón, que fue nuestro gran bufón. Él tenía un noticiero que se llamaba Cuac Cuac, para que vean todos los personajes que él hacía y su personaje muy importante, que era Heriberto de la Calle, que cómo se reía y les cantaba las verdades a todas las grandes celebridades, digamos, políticamente en su tiempo. También quería pues agradecerte pues por ir dos veces, por llevar a tu mamá y por esta invitación que nos haces. Y por último también a que lean la obra La Paz de Aristófanes, que es una obra de 5 siglos antes de Cristo, entonces, y que todavía sigue muy vigente en nuestros tiempos. Uh-huh. Y leernos también La Paz de Andrés del Bosque, yo quiero muy leerla. Y verla también, vayan a Manizales. Sí, total. Oye, sí, ahora ya ustedes parten, ¿no? Sí. Se van y volverán, me imagino, algún día. Bueno, habrá que ir, hay que ir. En 2 años volvemos a Lupa Chalupa y próximamente, si nos invitan a pasear también. Uh-huh. Sí, total. Eso, sí, manden invitaciones ahí en el Instagram, están. Sí, en el Instagram estamos como Laboratorio de Bufones, la E con X, o sea, Laboratorio de Bufón XS. Uh-huh. Y pues recibimos obviamente también propuestas, tenemos nuestro correo laboratoriodebufones@gmail.com. Eso, ya, finalmente, usted llegó recién, compañero, ¿quiere? Está bueno igual ahí, le pedíamos referencias al Escabris, nos alargamos con la despedida y vamos a cerrar acá, pero no importa. José, estamos pidiendo como alguna referencia, si tiene algún diario, periódico, lo que sea de allá del territorio, si no, no importa, pero cerrando esta entrevista pensando en cuáles son nuestras referencias y que nos permitan ahí seguir expandiendo nuestro pensamiento. Bueno, digamos, una de las referencias que partió en su momento La Paz fue William Ospina, que también es un recomendado. El libro del payaso en la academia del maestro Andrés. Y obviamente a Jaime en YouTube, que es lo que queda en el momento de la historia. También existe otro programa que hay unos videitos que es NN, que también parte toda esa violencia de Nerón Navarrete. Un cómico también un poco olvidado, pero que es bueno recordarlo. Y bueno, se me olvidan muchos más, pero quisiera despedirnos con una frase, y es que le agradecemos al teatro por haber destruido nuestras vidas, al payaso por darle sentido y al bufón por darle razón a nuestra existencia. Esto fue Radio Placeres, compañeros, Laboratorio de Bufones. Muchas gracias. Gracias. Ah, por favor, puedes decirlo tú. Bueno, y los vamos a dejar con una canción de una artista también de Manizales, Colombia. Ella se llama Isabel, reconocida como La Muchacha, con el tema que fue nuestro emblema en el estallido social, No a Sara. Lo comunitario no nace de gobiernos o empresarios, la de lo más profundo. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Mm-hmm.